Es una vida de topos. Yo tengo anunciado que acá hay una sorpresa. A ver si la cumplen. Para todos ustedes. No, esta es vida de topos. Anterior había sido Voodoo Child, exactamente. El tema de Jimi Hendrix. Bueno, después de vida de topos, yo creo que va a anunciar a alguien. Yo creo que nadie se espera. Divididos. Vida de topos. Y después se viene una seguidilla muy exitosa. Las trampas de tu amor son angustias.